Faltan 16 minutos para las 11 de la mañana. Lo tenemos en línea al diputado Carlos Kunkel, junto a Paulino Rodríguez y a Daniel López. Vamos a conversar con el diputado. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo está Víctor Hugo? ¿Cómo está Paulino? ¿Andás? ¿Qué dice? Buen día. Bueno, ¿qué acto el de anoche, no? Sí, la verdad es que yo no estuve porque tenía actividades programadas en el conurbano y no pude llegar. ¿Se reparten? Bueno, el peronismo bonaerense tiene una gran cantidad de militantes, dirigentes, y mucha actividad que permanentemente desarrollamos a lo largo y ancho de la provincia, y por supuesto, no todos tienen la misma trascendencia pública o periodística, pero sí en los lugares a donde vamos. Es una tarea muy grande la que tenemos que hacer los partidos políticos para contribuir al funcionamiento del sistema electoral. Lo que pasa es que por ahí hay otros partidos que no se dedican a eso. Uno tiene la sensación, diputado Kunkel, de que están jugando el partido palmo a palmo. Si algo puede advertirse es que por no haber trabajado, por no haber actuado en conjunto, no van a perder las elecciones. No, nosotros tratamos de cumplir la manda constitucional que establece que los partidos políticos son los canales que hay que brindarle a la ciudadanía para su participación en la vida democrática del país, y eso no es solamente poniendo las boletas el día de la elección, que también hay que hacerlo, pero si no, recibir, usted fíjese que el Congreso del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, ordenado, prolijo, tranquilo, con la participación de más de 700 congresales, dejó las pautas para la conformación de las listas delegadas, no como se hacía en otros tiempos en el presidente del partido solamente, sino en el Consejo Provincial, que es un órgano de alrededor de 50 integrantes. Entonces, todo esto requiere diálogo con los dirigentes de cada sección, con los dirigentes de cada municipio, especialmente con los municipios grandes, y a partir de allí se van elaborando las listas que finalmente reflejan la mayor representatividad posible de la militancia del peronismo bonaerense. Después viene la otra etapa, a ver si esas listas elaboradas por el consenso y las consultas, las distintas instancias de la militancia del peronismo, logran tener la suficiente adhesión por parte de la ciudadanía, del resto, ¿no? A ver, diputado Kunkel, si en tiempos radiales podemos analizar tres o cuatro momentos del discurso de ayer de Néstor Kirchner. Lo invito a que escuche esta primera frase. Si acá, por esas cosas de la historia, no hubiera memoria y no tuviéramos la mayoría parlamentaria necesaria, la Argentina volvería a caer en el vacío y caería definitivamente, nuevamente, en la crisis del 2001. Por eso yo le pido al pueblo argentino mucha memoria. ¿Tan dramático es, diputado Kunkel? Bueno, lo que pasa es que en un discurso multitudinario y masivo como eso, por ahí el tono es el que lleva la misma dinámica del acto. Lo que yo le digo es muy sencillo. En el país hay dos alternativas, o los modelos neoliberales que ahora están tratando de ver cómo salen de los mismos las economías centrales, y es lo que nos llevó a la situación del 2001 del 2002, o este modelo de fortalecimiento institucional, expansión productiva con redistribución de la renta y mayor equidad social. Esas son las dos alternativas de fondo que hay. Como los partidos, no son partidos, las figuras, porque realmente no existen como partidos, pero salvo la Unión Cívica Radical, pero las figuras que están planteando alternativas son figuras que siguen planteando las medidas y las políticas neoliberales. Entonces no es una cuestión de mayor o menor dramatismo. Tiene que saberse que se vuelve a las recetas neoliberales que ya el mundo, las economías centrales están abandonando porque aún a ellas las han arruinado, o continuamos con esta política de crecimiento. La decisión la tiene el ciudadano. Diputado Daniel López, ¿cómo le va? Daniel, ¿cómo está? Bien, sobre esa frase de Kirchner, hace minutos, Alberto Fernández dijo: si perder la elección es volver a 2001, significa que todo lo que hicimos hasta ahora con Kirchner fue un fracaso. Sigo reclamando que nosotros cambiemos. No, bueno, él que cambie todo lo que quiera, ya cambió. El doctor Alberto Fernández, espero que ahora se ponga, que hace 6 años que es presidente del Partido Justicialista de la provincia de la ciudad de Buenos Aires y condujo la mayor cantidad de derrotas que haya registrado el peronismo en su historia. Hasta anoche, que ahora lo desplazaron. Ahora se presentará como candidato y espero que nos conduzca a la victoria. Uh-huh. Agregó Alberto Fernández que en el gobierno se encierran en sí mismos, no son capaces de ver lo que pasa en la calle. Bueno, a él no lo he visto transitando mucho por la calle, y usted me preguntó ayer por el acto de Luna Park, y yo le dije que tuve varias reuniones con distintos sectores dirigentes del conurbano bonaerense. Él hablará de su experiencia personal, y yo tengo por él el mayor de los respetos, pero no puede hablar sobre lo que estamos haciendo nosotros, donde tenemos permanentes y múltiples reuniones a lo largo y ancho del conurbano bonaerense, especialmente en mi caso, y del equipo que trabaja conmigo. Bien, vamos a volver, diputado Kunkel, a palabras de Kirchner en el acto. Escuche esto, por favor. Claro que cierta prensa sabe, y que también lo saben ciertos encuestadores, que la batalla la estamos ganando, porque el pueblo argentino tiene conciencia y memoria. En algún momento tendrán que entrar a decir cuáles son las verdaderas encuestas. Yo nunca les he mentido, estamos ganando y vamos a ganar la batalla del 28 de junio. ¿Ustedes tienen encuestas, diputado, que les dan tranquilidad? Yo particularmente no, si bien son un elemento de la realidad que hay que consultar, no soy de los más afectos a seguirla. Lo que sí les puedo decir, y estoy pidiendo que me hagan un muestreo total, que estuve viendo algunos muestreos donde en las elecciones del 2005, 60 días antes de las elecciones, según las encuestas, Hilda González de Duhalde nos estaba empatando o ganando las elecciones contra Cristina Kirchner. La verdad, al día de las elecciones, que el partido, digamos, que llevaba en su boleta a Hilda González de Duhalde, sacó el 14,75% de los votos y Cristina sacó el 46,2%. Y en las elecciones del 2007, la doctora Correo estaba casi empatándonos las elecciones. Y la verdad, le duplicamos el número de votos. 60 días antes de las elecciones, las encuestas que nos están dando ahora son similares a las que nos daban en el 2005 y el 2007. Pero, de todos modos, nosotros defendemos un modelo de sociedad, un modelo de país, un modelo de organización de la producción y un modelo de institucionalidad donde los legisladores no seamos apretados por decisiones de los contadores Héctor Magneto y José Antonio Aranda de la primera plana de Clarín. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo el modelo que consideramos que es necesario para que el crecimiento con mayor inclusión social y equidad siga siendo en la Argentina, y vamos a defender nuestras convicciones en el plano electoral. Estamos seguros, por lo menos en mi caso, de la provincia de Buenos Aires, que vamos a tener un amplio respaldo ciudadano. En todo caso, en cualquiera, vamos a respetar el resultado electoral. Lo que no vamos a permitir es que se quiera volver atrás nuevamente, rebajando, como hizo el último gobierno radical, el 13% de las jubilaciones, los sueldos de los empleados públicos, los sueldos de los docentes, haciendo las cosas que se hicieron. Vamos a defenderlo en el marco de la democracia con toda nuestra fuerza. Última frase. Lo que se está tratando en la Argentina, prácticamente de que Cristina tomó la conducción por voluntad del pueblo argentino, es tratar de quebrar y destituir al gobierno nacional y popular. Esta es una frase, diputado Kunkel, a la que con todo respeto siempre asisto un poco perplejo. ¿Realmente ustedes piensan que hay ánimo destituyente? En algunos sectores sí, no en amplia, no en la amplitud de la ciudadanía, y no han logrado trasladar eso a amplios sectores que tienen diferencias con el gobierno y que las expresan y que participan incluso de actos opositores. Pero evidentemente aquí hay una presión muy fuerte. El 14 de junio del año pasado, cuando empezaron a intentar hacer los cacerolazos en la residencia de Olivos y en la avenida y en el centro de Buenos Aires, tenía un claro componente destituyente, y eso es lo que evidentemente fortificó la democracia el año pasado, cuando no se logró, no lograron el objetivo. Eso, yo estoy absolutamente convencido con esto, respecto a las opiniones diferentes que pueda haber. Pero bueno, este 28 de junio nuevamente se va a reafirmar la gobernabilidad y se va a reafirmar el respaldo popular a esta gestión de gobierno. Kunkel, a propósito del después del 28 de junio, ha confirmado Schiaretti en las últimas horas que va a tener una posición común probablemente con Reutemann, con Busti, con otros sectores del peronismo, y que el poder dentro del peronismo se va a compartir, han dicho en algún caso, en otros a consensuar y en otros incluso a rivalidar por parte de quien hasta aquí es el conductor del peronismo y el presidente del partido, que es Néstor Kirchner. ¿Usted cree que después del 28 va a ir el gobierno hacia un clima de mayor consenso? Digamos, más abierto en la toma de decisiones. Cada cual habla en función de la representatividad que tiene. Usted nombró a tres dirigentes que acompañaron la propuesta del presidente del candidato Carlos Saúl Menem el 27 de abril del año 2003. No hay nada nuevo con respecto a la... O sea que usted los pone enfrente, digamos, tanto a Busti y Reutemann. No, no los pone enfrente. Son alternativas. El movimiento peronista tiene sus diferencias de matices perfectamente legítimas, y para eso nosotros desarrollamos elecciones internas, como fueron las elecciones nacionales a las que convocó el peronismo en abril y mayo del año pasado, o las elecciones provinciales que se han desarrollado en cada una de las provincias. No, no, no hay un absolutismo ni una organización de un movimiento de masa sobre la base de personalismo. Nosotros, si Néstor Kirchner representa y sintetiza y lidera la mayoría del peronismo, es porque así lo han resuelto centenares de dirigentes importantes y miles de militantes y los afiliados que pueden concurrir o no a las elecciones internas cuando se las convoca. Pero de ninguna manera, no hay nada nuevo con eso, porque en las elecciones del 2003, si ustedes vean los resultados electorales que obtuvimos bajo la conducción local de esos tres dirigentes, ahí salimos cuarto, quinto en las elecciones. No hay novedad con respecto a eso. Bien, diputado Kunkel, como siempre, muchas gracias. Muy amable usted como siempre, y a ver si mañana transmite algunos goles nuestros, no, el jueves, por favor. Hacen falta, ¿no? Sí, bastante. Un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Okay.